Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie nos reunió debajo del puente de Tolosa, el puente que sostiene lo que anda por debajo, como ustedes saben, y nos asustamos un montón cuando lo vimos venir, porque ustedes saben que el maestro asusta, así como es, pero esta vez estaba ebrio, y nos resultó sorprendente su ebriedad porque nunca lo habíamos visto así. Siempre lo habíamos visto fresco, cuerdo, lúcido, y nos aterroriza cuando está bien, pero el hecho de sorprendernos nos aterrorizó aún más. Nosotros, en general, nos vamos sorprendiendo de nosotros mismos a qué grados de aterrorización podemos llegar con nadie. Ustedes ya saben que somos una manada de nabos. En general, ¿no? Después está Francisco y Juanca, que son unos héroes. Está, no sé, Ceci, Ludmila, Martina, que son gente más pulenta. Pero en general somos un hato de giles que vivimos aterrorizados por el maestro. Pero esta vez estaba borracho, visiblemente borracho, ebrio, mamadísimo. Y olía a esperidina barata, típica de los bares de Tolosa. En fin, a pesar de su estado, dijo que esta vez nos iba a hablar acerca del amor. Justo pasaba un tren, tuvimos que corrernos. Dudamos bastante, vieron que los trenes los hicieron los ingleses, vienen por la izquierda, entonces uno como que piensa que viene por la derecha, se para en la vía izquierda y te pisa un tren, por ejemplo, y te perdés la clase acerca del amor. ¡Terrible! Pero había gente que conoce el idioma de los trenes, y Margarita, por ejemplo, ya saben, ¿no?, que Margarita sabe mucho de trenes, y nos dijo, cuidado, vengan para la derecha. Y el maestro esperó que pasara el tren, porque quedó del otro lado, medio se tambaleaba, ¿no? Igual sentíamos el olor a esperidina a través del tren. Vaya a saber qué pensaron los pasajeros que volvían de Quilmes después de bailar, o iban al Instituto Británico a terminar sus clases, que son muy importantes en esta época. Cuando sintieron una especie de nube de esperidina barata a la altura de Tolosa, justo debajo del puente. Ese puente que sostiene lo que anda por debajo. No importa, pasó el tren y el maestro nos dijo, de nuevo, que nos iba a hablar acerca del amor. Y como era un tema muy complejo, había pasado por un bar a inspirarse con algunas bebidas y se había inspirado muchísimo. Tanto que recordó él que una vez, cuando era joven, había sentido que estaba enamorado. Había sentido que en su cuerpo había como cosquillas, que ronroneaba algo en su abdomen, que lo sacudía como una risa interior en la panza, algo así. Por suerte la hermana lo llevó al gastroenterólogo y lo que tenía era el colon irritado, el colon ascendente irritado, que es una figura típica de los maestros viejos que están estresados y se les irrita el colon ascendente. Le dieron una medicación, una dieta, le dijeron que hiciera yoga, que dejara la escuela, que viera películas de Bruce Willis, que hiciera un Facebook y contara que está haciendo ravioles, cosas así. Tomátelo con calma. Nadie, le dijo el gastroenterólogo, y la hermana después se lo repetía eso todo el tiempo en la oreja. Tomátelo con calma. El maestro le dolía mucho, le molestaba, no podía tomar mate. Pero estaba muy feliz porque no estaba enamorado. Era mentira que estaba enamorado. Tenía una irritación interior solamente. Y se le pasó, pero al tiempo volvió a sentir que estaba enamorado. Esta vez sentía como como un picor en la boca, como si quisieran salir de golpe todas las palabras juntas, como una suave mordedura entre los labios o acaso en la lengua. Ora en los labios, ora en la lengua, sentía como una leve mordedura. El maestro sintió, imaginó que sentía que estaba enamorándose y... No, por suerte la hermana lo llevó al otorrinolaringólogo y le descubrieron una garrapata en la lengua, grande, importante garrapata que había hecho un caminito entre la lengua y los labios y lo tenía todo como picado, terrible. El maestro sufrió un montón, se la tuvieron que sacar con una pinza, era de un tamaño importante ya la garrapata y... La hermana le contó a todo el barrio, se supo que él tenía garrapatas hasta en la lengua, un asco, una medicación terrible, una dieta asquerosa. Pero igual estaba contento porque no estaba enamorado, era mentira que estaba enamorado, se había equivocado. Era nada más una garrapata en la lengua. En eso pasó un tren. Así dicho, parece una pavada y de hecho lo es, porque cuántos trenes pasan por día por la estación de Tolosa. Pero hay que aclarar algo. Nunca pasa el mismo tren por la estación de Tolosa. Incluso Tolosa jamás en toda su historia se ha parecido una sola vez a sí misma. El tren que pasó en ese momento tampoco nos aplastó, porque Margarita, que sabe perfectamente todo sobre los trenes, nos apartó hacia la derecha y nos salvó otra vez. Pero cuando el tren terminó de pasar, el maestro ya no estaba. O sí estaba. Estaba, pero no estaba. Se había desvanecido contra un poste del puente. Nos acercamos muy rápido y comprobamos que el maestro no se había golpeado la cabeza. O sea, el maestro se había golpeado la cabeza millones de veces en su vida, pero de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro con el poste. De manera que estaba entero, vivo, tan entero, vivo como antes. No sé cómo explicar este momento. Fue muy difícil, todos nos asustamos mucho, pero ni siquiera tuvimos tiempo de aliviarnos ante la pérdida irreparable del maestro, porque el maestro parpadeó, dio muestras de estar vivo, o por lo menos tan vivo como estaba antes, y enseguida... Evelyn, Raúl, Rodolfo y Ceci lo llevaron como pudieron hasta el banco del andén. Digo como pudieron no porque el maestro sea pesado, sino porque es muy, muy livianito y tan livianito que tenían miedo de romperlo, de que se les desarmara en el camino como una viejísima carta robada de un museo. Imagínense, 75 años frente a curso... y una gran botella de esperidina barata de Tolosa. ¡Malísimo! Lo llevaron hasta el banco del andén, lo pusieron contra el rincón, medio sentado, le ofrecieron un mate amargo con cascarita de naranja. El maestro lo aceptó, casi que sonrió un poquito, era un buen mate. Pero lo único que dijo fue... Hespérides, el jardín de las Hespérides, dijo un compañero. No, dijo Raúl, que conoce los bares de Tolosa. No, está hablando de la Hesperidina, quiere un poco más de Hesperidina. Sigan cebándole mate, mejor. Le cebaban más mate. El maestro dejó de decir espere. Y pareció reanimarse un poco, o lo suficiente como para hablar. Dijo que nos quería hablar acerca del amor. Quería darnos algunas palabras acerca del amor. Todos dijimos, buenísimo, maestro, porque estábamos todos muy interesados en ese tema. En realidad, yo mucho no, tengo algunos amigos que están pasando momentos difíciles y por ahí les vendría bien que los alumbrara un poco. Pero dijimos todos, buenísimo, es algo importante el amor. Y el maestro dijo, voy a decirles algo acerca del amor. Y esperó a que todos nos calláramos, que la noche cayera como un pájaro de piedra, que los árboles y el viento fueran la misma cosa, que el puente cruzara sus piernas y se sentara a escuchar, que Tolosa abriera los oídos enteramente. Y entonces el maestro dijo... Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri. Bueno, ahora sí que lo perdimos, dijo Juan Carlos. Está completamente loco. Está en pedo nada más, dijo Rodolfo más atrás. No, no, está loco, está en pedo y además es malo y se burla de nosotros. Y hace el grillo, no sé qué le pasa. Che, hace un refrío, ¿por qué no nos vamos? Dijo Aníbal. Ceci lloraba, Evelyn estaba llamando a sus amigos que lo ayuden. Pegale con el mate, hacelo reaccionar un poquito. Pensé que iba a decir algo. ¿Qué tal si aprovechamos ahora y le pegamos? Pero le pegamos fuerte, dijo otro. No voy a decir quién porque no... No soy un alumno buchón, soy un alumno mediocre del montón y nada más. Buchón es otra cosa. Igual, creo que nadie le iba a hacer daño porque nosotros no podríamos hacerle daño. No por una cuestión ética, sino básicamente porque le tenemos tanto terror que tememos matarlo y que su fantasma nos persiga hasta el fin de los tiempos. Mientras... decidían qué hacer y se quejaban, el maestro seguía cri, cri, cri, cri, cri, como un grillito en la noche. ¡Qué lindos son los grillitos! Pensábamos también, pero no era un lindo momento. De hecho, yo me alejé un poquito, unos cuantos pasos hice hacia atrás y contemplé la escena completa de nuestra desgracia. El escenario entero de semejante patetismo. Un maestro borracho, golpeado y dormido, hablando como un grillo, tirado en un congelado banco de un andén, de una estación de trenes hermosa y terrible como es Tolosa. Pero lo peor de todo fue que en el puente había alguien. Alguien que nos estaba observando. A pesar de que hacía no más de un par de horas que estábamos ahí, supe que ese tipo nos había estado observando desde hacía años a cada uno de nosotros. Me quedé quieto mirándolo fijamente, no con valentía, sino más bien con la quietud de los cobardes que no saben qué hacer. Y cuando el tipo vio que yo lo veía, comenzó a bajar los escalones del puente. Y se acercó a nosotros. Pudimos ver que era un hombre viejo. No horrible como el maestro Nadie, pero sí agrietado de preguntas. Nos miró fijamente a cada uno, pero no dijo nada. Esperó el tren, el primer tren, que ya venía. Como el maestro seguía cri, cri, cri, cri, y agregaba cri, cri, cri, cri, decidimos subir todos las bicicletas al furgón y esperar que arrancara el tren hacia el norte. El hombre subió con nosotros, sin abrir la boca. Para evitar su presencia, de algún modo me puse a mirar por la ventanita del furgón, y antes de que la estación de Tolosa se convirtiera en una caja rota de cartón, en un punto amarillo y sucio, y finalmente en nada, vi que el maestro seguía tirado en el banco del andén y que una lenta sombra negra se le acercaba. No tuve tiempo de ponerme a pensar qué podía ser esa sombra negra y lenta, porque el hombre que había subido con nosotros se nos acercó y pudimos ver que era viejo, sí, no horrible, pero sí agrietado de preguntas como nadie, y que su voz era tan clara y firme que se escuchaba a pesar del ruido del tren. Nos habló, nos dijo por qué el maestro no nos había enseñado nada acerca del amor. ¿Por qué no había dicho ni una sola palabra acerca del amor? Nos dijo... Porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran y cuándo y cómo. Flexiono mis piernas, es para escuchar tu panza. Si me abrazo a tus tobillos, es para hablar con ellos. Atardece y yo. Son no sabes. Ya lo sé cómo decirlo, yo también. Si me encierro en tus rodillas, es para hablar con ellas. Es para hablar con ellas. Es para hablar con ellas. Es para hablar con ellas. Escuchamos Cómo decirlo yo también, de Coafer, en el furgón del tren, junto a Juan Gelman, porque el poeta tenía un MP3 y me prestó un auricular. Yo pensé, si Gelman quiere que recuerde por su lado algún viejo amor, de bicicletas o trenes, yo en cambio estiraré todo lo posible el cablecito para arrimarme a la ventanita del furgón y ver ese río de piedras que se hunden para siempre. Escalerita de palabras inútiles y hermosas como esta otra canción que sigue ahora. Ustedes disculpen, pero Gelman tenía el MP3 lleno de Coafer. En la calle no, en el barrio no, si alguien nos viera. Entre amigos no, en el tren no, si alguien nos viera. Vayámonos de casa, donde nadie nos busque. Es que estoy cansado de hablar, estoy cansado de hablar, estoy cansado de hablar de vos conmigo. En la calle no, en el barrio no, si alguien nos viera. Las clases no se suspenden por frío en la escuela de nadie. Es más, los próximos programas serán también sobre el tema del amor y seguiremos ahí en la estación de Tolosa a la noche. Eso dijo el maestro antes de convertirse en un demente que habla como un grillo para ver si aprendemos algo acerca del amor, o del frío, o de los trenes, o del canto de los grillos, o de lo que sea. Hubo algunas repercusiones con respecto al tema del frío, de la canción Oso de invierno del señor Tomate de la clase anterior. Y sobre todo acerca de la propuesta del maestro de taparnos todos con la misma gran frazada de este simpático aprender. Meternos todos en la cama escarchada de sueños de la escuela de nadie. Algunos lo tomaron como una propuesta indecente, pero se equivocaron. No conozco a nadie más decente que nadie. El maestro es fanático del decoro, la mesura y la serenidad. De hecho, no se le conocen novias. Puede ser que hayan muerto de muerte natural por ser tan viejas como él. Pero no importa, antes de convertirse en un demente que habla como un grillo, el maestro me indicó que les hiciera escuchar una cosa que tienen que escuchar en un tren, con un MP3 compartido o bien en un viejo Walkman. Un poema de Pedro Salinas. Un poema que se llama Amor y que sirve para compartir auriculares en un tren. Ahí va Amor de Pedro Salinas, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie. Amor, amor, catástrofe. Qué hundimiento del mundo. Un gran horror a techos quiebra columnas, tiempos. Lo reemplaza por cielos intemporales. Andas, ando, por entre escombros de estíos y de inviernos derrumbados. Se extinguen las normas y los pesos. Todo hacia atrás la vida se va quitando siglos frenética de encima. Desteje galopando su curso lento antes. Se desvive de ansia de borrarse la historia, de no ser más que el puro anhelo de empezarse otra vez. El futuro se llama ayer. Ayer oculto, secretísimo, que se nos olvidó y hay que reconquistar con la sangre y el alma detrás de aquellos otros ayeres conocidos. Atrás y siempre atrás, retrocesos en vértigo por dentro hacia el mañana. Que caiga todo, ya lo siento apenas. Vamos a fuerza de besar, inventando las ruinas del mundo de la mano tú y yo, por entre el gran fracaso de la flor y del orden. Y ya siento entre tactos, entre abrazos, tu piel que me entrega el retorno al palpitar primero, sin luz, antes del mundo, total, sin forma. Caos. Aquí tenemos la esperanza de un pequeño fracaso. Pero si usted considera interesante participar de todo esto, no dude en enviar sus recomendaciones, críticas, sugerencias e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si le parece interesante a usted. La Escuela de Nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Hay un montón de cosas que debería comentarles acerca del vasto alumnado de esta escuela. Hablarles, por ejemplo, de Alfredo, o de la gente de Quilmes, o de las letras del primer disco de Banda en Construcción que han llegado a este programa. O incluso de Ana, que es otra alumna de Nadie y hace muñequitos. Uno de ellos todavía no está terminado, pero se nota que es idéntico al maestro Nadie. Apenas lo termine, vamos a tratar de fotografiarlo para compartirlo con ustedes y que puedan saber qué clase de gente, estéticamente hablando, es nuestro maestro. Y así un montón de otras cosas. Voy a limitarme a leerles un poema de Edgar Leonidas Chernavsky, un alumno de lujo de esta escuela, que ha enviado al programa para compartir con ustedes. Un poema que se llama Abuelita. Abuelita vive en un asteroide de plata, con una serpiente buena y un conejo astronauta. Botellero sin botellas, abuelita sin dientes, pero con lengua. Abuelita era cazadora de mariposas y una vez se atrapó a ella misma con su propia red. Las monjas enfermeras se lo habían dicho mil veces. Abuelita, no te pares en los pararrayos. No tomes el té con las barbas del diablo. Abuelita vive en un asteroide de plata. Si la ves, dale esta carta y pregúntale si está bien. Punched a wall in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The